Cuando yo tuve los graves problemas de delincuencia, te puedo decir que el mayor problema que teníamos era que no podíamos parar las máquinas, los locales chicos que ponen estas máquinas de juego, donde se prestaba para todo tipo de cosas. Comercializaban lo que robaban, drogas, desórdenes, bebían en la vía pública. Entonces era muy diferente, muy difícil controlarlo, porque Carabineros lamentablemente no podía hacer nada, y esto proliferó. Cada una cuadra está lleno de máquinas. Se presta para un tremendo, para un desorden en los lugares, en los sectores poblacionales. Entonces, ¿qué pasa? Tienes juegos, tienes bebidas alcohólicas y más encima tienes delincuentes.